Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo nubladito en algunas partes, aunque aquí está totalmente soleado y despejado. El día de ayer sí se vino como que la lluvia con truenos y nubes y de todo y viento, ¿no? Y hoy no. Hoy está soleado aquí en el área de Salt Lake City, pero nos dice que en algunas partes sí está muy nublado. Pero durante el día va a estar muy soleado. Entonces, si ahorita ustedes en el área que se encuentren está nubladito, pues se va a quitar, ¿ok? Así que no va a estar tan nublado. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento en esos momentos que corre 3 millas por hora, una humedad de un 59%. Y una visibilidad de 10 millas. Bueno, como me acaban de escuchar, mi voz sigue un poco ronca, afónica. Entonces voy a tratar de hablar lo menos posible. El último programa fue el jueves, ¿no? No se me escuchaba tanto, pero sí estaba. Entonces, pues tengo que descansar la voz. Y no la descansé. y por eso pues me van a escuchar así, pero voy a tratar de hablar lo menos posible, ¿ok? Y bueno, para el día de hoy, como les decía, temperaturas máximas de 75, mínimas de 52, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, martes 16 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles 17 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 54, con cielos soleados. Para el día jueves 18 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 53, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Para el próximo viernes 19 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. A partir del fin de semana se recorrió la temperatura de 80. La semana pasada nos decía que a partir del miércoles, jueves más o menos, estaríamos en 80, y hoy nos dice que hasta el fin de semana, pero no me crean mucho, porque yo creo que como va a ir aumentando la temperatura el día de hoy o mañana, yo creo que sí vamos a alcanzar los 80. Entonces, por si o por no, hay que utilizar protector solar si tú vas a andar al aire libre o estás expuesto o sabes que te hace daño el sol, o que eres más delicado o delicada de lo normal con tu piel. Pues protégela, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tienes que dejar a un lado los problemas que tuviste con un integrante de tu familia, porque eso estaría alejándote de los demás miembros. Estar enojado con tus seres queridos solo te llenará de odio y rencor innecesario. Tauro, la recomendación para este lunes es que sigas los consejos de tus padres que te daban cuando eras pequeño. Por algo te los decían y es el momento en el que decidas aplicarlos, verás un cambio radical en tu entorno. Géminis, tu vida se volcará monótona y querrás salir de la rutina de inmediato, pero todo es porque no has prestado atención a las oportunidades que tienes enfrente. Podría haber un nuevo trabajo o una aventura inesperada. Cáncer, los astros te dicen que si no tienes pareja, deberías quedarte así por un tiempo para que sepas qué es lo que es estar solo. Hay cosas que no puedes cambiar y debes tenerlo bien claro. Aprovecha los momentos a solas. Leo, si tienes que decirle algo importante a alguien, hazlo hoy. No dejes pasar más tiempo porque podría ser demasiado tarde. Además, la alineación de los planetas en este día es perfecta para que predomine la sinceridad. Virgo, se impone que seas más cuidadoso a la hora de entregarle tu corazón a alguien. No tienes por qué ir tan rápido, no hay ninguna prisa en enamorarte. Ve con calma porque de lo contrario podrías arrepentirte, ya sea porque te lastimarán o porque la persona se asustará. Libra, es probable que tengas algunas dudas en cuestiones del amor, pero es preciso que las dejes a un lado, sobre todo si se generaron por tus inseguridades. Siempre es valioso recordar a tus antepasados, no permitas que su memoria se olvide. Escorpión, hoy te darán una invitación a salir para reunirte con algunos amigos que hace mucho tiempo no veías.

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología, a ver hasta dónde me alcanza la voz. Y bueno, para todos los amantes de Star Wars, pues aquí hay unos secretos de Star Wars 9 sobre la legendaria película que tal vez tú no sabías o tal vez algunos sí lo sabías, ¿no? Por ejemplo, Star Wars, el ascenso de Skywalker, una rebelde hasta el final. Aunque Carrie Fisher falleció en el 2016, su personaje de Leia Organa aparece por última ocasión gracias a que el director J.J. Abrams reutilizó escenas de la actriz en filmaciones en las dos películas anteriores y por eso pues lo pudo poner en la película cuando ella ya no estaba. Lando pues sigue siendo Lando después de 36 años en su última aparición. Billy Dee Williams volvió a interpretar a Lando Calrissian y esta brecha lo convirtió en el actor que más tardó en regresar a la franquicia de Star Wars. Y también Una aventura sin rumbo, la película pues tuvo muchos problemas detrás de cámaras, principalmente de que el guion estaba incompleto al inicio de la filmación y que fue cambiado constantemente. Daisy Ridley y John Boyega admitieron que ese proceso fue frustrante para ambos. Hobbits en el espacio, Dominic Monaghan, quien interpretara a Mary en El Señor de los Anillos, tiene una aparición especial en esta película como un soldado rebelde, pero no es el único actor de la famosa franquicia que fue dirigida por Peter Jackson que viaja a una galaxia muy, muy lejana. Christopher Lee, Saruman, Bruce Spence, Boca de Sauron y Andy Serkis, Gollum, que también han dejado su huella en Star Wars y tal vez ustedes no sabían, al igual que yo. John Boyega no estuvo contento con lo que dicen. John Boyega ha dejado claro que no estuvo contento filmando esta última película, pues la historia no le pareció interesante. Boyega admitió que la trama planeada por Colin Trevorrow, que es el director original de esta película, se sentía más como Star Wars. Trevorrow fue despedido de la producción después de dedicarle un año a la producción y detalles sobre la historia que había desarrollado y que han aparecido en internet últimamente. En el reparto de oro, el reparto del filme cuenta con la ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud, la película del 2013, Lupita Nyong'o, además de los nominados Adam Driver por su papel en Infiltrado en el KKK Clan del 2018 y Richard E. Grant por su trabajo en Podrás Perdonarme Algún Día del 2018. Viejos amigos, J.J. Abrams saltó a la fama por crear la serie juvenil Felicity, que fue protagonizada por Kerry Russell, quien volvió a trabajar con el director de esta película de Star Wars, interpretando a Sori Briefs, que era una misteriosa guerrera, ¿no? Y una pelea mojada. Para una de las mejores peleas de la película, Adam Driver y Daisy Ridley tuvieron que pasar varios días filmando en un set con litros, si recuerdo esta escena, con litros y litros de lluvia cayendo constantemente. Aunque no lo creas, Adam no se resbaló una sola vez. No se puede decir lo mismo de Daisy, quien terminó frustrada por tanto tropiezo, dice. Aún así, pues la pelea es una de las más memorables de la saga. Entonces, ya recuerdan cuál, ¿no? Donde están súper empapados y peleando. Y pues también, aunque ya solo hacía pequeñas apariciones en las dos películas anteriores, Peter Mayhew estaba ya muy cansado y enfermo para interpretar la gran Chewbacca por última vez. Y en su lugar, el basquetbolista Jonas Suatamo heredó, entre comillas, el papel de Chewbacca. Suatamo había interpretado a Chewie desde El Despertar de la Fuerza, pero solo como asistente de Mayhew. Y fue hasta Han Solo y El Ascenso de Skywalker que se le reconoció como el actor principal, pues, del personaje. O sea que tenía personaje secundario el Chewbacca, ¿cómo lo ven? Y bueno, en apariciones especiales podemos decir que El Ascenso de Skywalker en verdad fue la culminación de la saga. Pues incluyó participaciones de actores de las dos trilogías pasadas, Liam Neeson, Ewan McGregor y Hayden Christensen de las precuelas, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, Mark Hamill de las películas originales y hasta Ashley Eckstein, quien da la voz a Ahsoka Tano en la serie animada de Star Wars, de Clone Wars, y que se ha vuelto, pues, uno de los personajes favoritos de los fans. Ahí están todos los secretos. Imagino que si tú eres fan de Star Wars, sabes exactamente todo lo que te dije, ¿no? Y si no eres tan fan como yo, pues así como que te quedas con la duda. A ver, hay que checar todo esto para poder entenderle, ¿no? Y bueno, en otra información, nos vamos ahí con una nota científica. Y valga la redundancia, científicos encuentran un truco para repeler los mosquitos. ¿Cómo la ven? A menudo, malolientes repelentes de mosquitos químicos podrían pertenecer al pasado, ya que científicos proponen una solución más agradable y fácil para evitar la picadura de los mosquitos. Y dicen que es, adivinen cuál, el jabón de coco. Los mosquitos tienen un sentido del olfato muy desarrollado que les permite detectar sustancias químicas en el ambiente y así, pues, encontrar los alimentos. Aparte de sangre humana, los mosquitos también se alimentan de néctar y es por esto que ciertos perfumes florales no pueden hacer una presa todavía más atractiva, pues, para los insectos, ¿no? El hecho de tomar esos olores florales y afrutados y ponerlos en el cuerpo, pues, significa que ahora el mismo objeto huele la flor y a la persona al mismo tiempo. Y sería como despertarse y oler algo que pareciera tanto al café como a los muffins. Y eso fue lo que explicó Clement Binagher, neurólogo del Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia, Estados Unidos, que es el encargado de un estudio que investiga en profundidad qué jabones pueden tener y qué efecto. Los investigadores tomaron pruebas de olor de 4 voluntarios antes y después de haber utilizado el jabón y se probaron 4 tipos de jabones diferentes. Después, estos extractos se colocaron en una jaula de malla con mosquitos en su interior. Y en la mayoría de los casos, los mosquitos preferían claramente el aroma de las personas lavadas. Sin embargo, cuando los voluntarios habían utilizado jabón de coco, los insectos se mostraban más atraídos por la muestra de la piel sin lavar. Y esto parece indicar que de alguna manera el olor a coco repele a los mosquitos. Clement Binagher también aclara que las razones detrás de la atracción de los mosquitos a ciertas personas es muy individual, tanto que ciertas personas podrían ser aún más apetitosas para los insectos utilizando este tipo de jabón. Sin embargo, pues desde luego merece la pena darle la oportunidad al jabón de coco para deshacerse de los tormentosos mosquitos. ¿Y si te compras una crema de coco, será igual? Bueno, pues además del olor de tu piel y el jabón, hay otros factores que influyen en qué tan atractiva es una persona para los mosquitos. Las cremas, las que contienen alfa hidroxiácidos, que es una forma de ácido láctico, que pueden contribuir, pues, a la atracción de estos insectos. el grupo sanguíneo. Dicen que los mosquitos pican más a personas del grupo sanguíneo O, con razón. La alimentación, el consumo de alimentos fermentados como el queso o la cerveza también atrae a los mosquitos. Y el tamaño corporal, cuanto más grande es una persona, más calor irradia y por lo tanto, pues más atrae a esos insectos. Y bueno, pues ahí está esta información, jabón de coco para repelente de los mosquitos. Con esto vamos a finalizar el segmento de ciencia y tecnología. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y bueno, lo que vamos a hablar es acerca de las uñas. ¿Se te han oscurecido a ti las uñas o conoces a alguien? Porque el que se oscurezcan las uñas puede ser una indicación de un hongo. Las uñas pueden tomar un color oscuro, ya sea por distintos factores, por problemas de pigmentación, por usar un calzado incorrecto, si es que nos referimos a las uñas de los pies, por recibir golpes o sufrir alguna infección fúngica. Entonces, aquí vamos a hablar en la última, ¿no?, de una infección fúngica. ¿Por qué ocurre?, ¿cuáles son sus efectos y qué tratamientos existen? La onicomicosis, popularmente conocida como hongo de las uñas, es una afección bastante común que puede ocurrir por distintos factores, por antecedentes de afecciones relacionadas como el pie de atleta, por caminar descalzo en ambientes húmedos como vestuarios o gimnasios, por sudoración excesiva, sufrir lesiones en la uña o en la piel circundante, tener enfermedades cutáneas como la psoriasis, tener una mala circulación o tener un sistema inmunitario débil. Entonces, este tipo de afecciones por hongos pueden afectar parte de la uña, toda la uña o varias uñas, causando deformación de la uña que puede llevar al desprendimiento de su lecho unguial, engrosamiento de las uñas, a la vez que se vuelven quebradizas, mal olor proveniente de la uña afectada. Entonces, los expertos explican que la onicomicosis suele provocar también manchas blancas o amarillas en las uñas. Sin embargo, estas pueden adquirir una tonalidad más oscura entre café y negro cuando se acumulan desecho bajo ellas. Y otra respuesta a la tonalidad oscura de las uñas por hongos se encuentra en la feoifomicosis, que es un grupo de infecciones fúngicas causadas por hongos de matiáceos. Es decir, o sea, que se caracterizan por la presencia de abundante melanina en su pared celular y eso es lo que provoca el oscurecimiento. Los principales géneros de hongos que están involucrados en este tipo de infección son Alternaria bipolaris y Cladophyllophora y Exophyla. Y bueno, si bien este tipo de infección no se desarrolla en las uñas, puede llegar a extenderse a ellas cuando afecta la piel de los dedos. Y cuando la feoifomicosis es responsable del oscurecimiento de la uña, El médico deberá evaluar el caso y determinar cuál es el mejor tratamiento. No existe una terapia estandarizada para este tipo de infección actualmente, aunque el uso de productos como voriconazol, posaconazol e itraconazol demostraron ser efectivos. Tras realizar un diagnóstico sobre infección fúngica, un profesional de la salud puede recomendar distintas opciones como esmaltes contra la infección, ciclopirox, píldoras antimicóticas, cremas e incluso procedimientos quirúrgicos. Hay unas opciones naturales que puedes utilizar: aceite y extractos naturales como el árbol de té, ajeratina, el jazmín, la lavanda, petit grain, el ricino, la salvia o ylang. Esos te ayudan a eliminar los hongos en las uñas. No deben aplicarse directamente en la uña, ya que existe el riesgo de que provoquen irritación. Se aconseja diluir las gotas de estos aceites, de cualquiera que te dije, y como en el aceite de oliva o de soya o de almendra, y que te lo apliques. También otro remedio es el ajo y la cebolla, que contiene un compuesto llamado alicina, que les confiere propiedades antisépticas, fungicidas y bactericidas. Lo que se recomienda es que lo troces, que lo machaques, luego lo hierves en agua y dejas enfriar la preparación. Después lo vas a colar y lo vas a aplicar sobre la uña dañada. También está el bicarbonato de sodio. Mézclalo con agua, no muy diluido, ya que se busca una consistencia pastosa, y aplícalo sobre el área afectada. Deja de reposar al menos 10 minutos antes de enjuagar. Repite esta operación varias veces al día hasta que el hongo desaparezca. Entonces este es el más simple, más sencillo, ¿verdad? O sea, que mezclas bicarbonato de sodio con agua y lo aplicas en el área afectada, y que la pastita pues sea algo densa, ¿no? El limón debes aplicarlo sobre la zona afectada con un algodón o un hisopo y dejarlo actuar. Y también puedes diluir abundante jugo en un recipiente con agua para hacer baños de pies o manos. Y también está el vinagre, aunque todos pues son poderosos antifúngicos, se aconseja optar por el de manzana. Mezclarlo con agua y sumergir las manos o los pies en la preparación diariamente. Y este aderezo contiene ácido acético, un compuesto de gran poder antiséptico y fungicida. Y otra opción es aplicar la solución directamente en la uña con un algodón. Y pues para evitar la aparición de hongos y fortalecer el crecimiento de las uñas, procura incorporar en tu dieta suficiente queratina, vitaminas, principalmente la A, la B y la C, minerales como el zinc, el hierro, el yodo y el calcio, y aminoácidos azufrados, ¿ok? Para que pues te ayude. Y también puedes obtener esos nutrientes llevando adelante una dieta pues rica en proteínas de origen vegetal y animal, frutas, semillas, granos, pescados y vegetales. Mantén tus uñas cortas y sécalas muy bien. Evita el calzado, los calcetines demasiado ajustados, ya que pueden provocar humedad y generar un ambiente ideal pues para el desarrollo de los hongos. Y bueno, pues también pueden ser causadas las uñas negras por otras infecciones, ¿no? Otras causas. Por la proliferación benigna de un tipo de células llamadas melanocitos, lo que se conoce como nevus matricial. Por la proliferación maligna de melanocitos, que se conoce como melanoma maligno. Por presión continua contra la uña de los pies, generalmente causada por calzado demasiado pequeño. Por golpes entre los dedos y uñas de los pies, generalmente provocados por un calzado demasiado grande. Y por golpes directos sobre las uñas. Entonces ahí están algunas opciones y por qué también te puede suceder o te está sucediendo. Y nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos. Consulten con su médico si ustedes van a hacer algunos de estas recomendaciones. Y pues recuerden que las propiedades medicinales de las hierbas y suplementos también pueden interactuar con el medicamento que estás tomando. Entonces por eso siempre tienes que consultar con tu médico antes de hacer cualquier recomendación, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue